Santa Fe. Cumbia Santa Fecina con Walter Encina. Habitación. Quise escribir una canción que no sea igual a las demás. Desde esta oscura habitación quise hablar a tu corazón que me ha causado tanto mal. Desde esta triste habitación que está tan triste como yo y no se cansa de extrañar. Me está diciendo que aún te espera, que está sola y está en pena y que vive en soledad. Desde esta triste habitación quise escribir una canción. Y aunque los dos somos pasados, el amor no se ha acabado y aún espera nuestra unión. Desde esta triste habitación sabes bien que aún te espero soportando el desamor. Si vos no tocas, ¿quién toca? ¡Ay, Dios! Si está triste habitación, un día fue un nido de amor, porque la quieres olvidar. Si tantos sueños albergó, tantas caricias, tanto amor, ¿a dónde quieres escapar? Desde esta triste habitación, que está tan triste como yo y no se cansa de extrañar. Me está diciendo que aún te espera, que está sola y está en pena y que vive en soledad. Desde esta triste habitación quise escribir una canción. Y aunque los dos somos pasados, el amor no se ha acabado y aún espera nuestra unión. Desde esta triste habitación esperará mi corazón. Y si un día fuiste mi lucero, sabes bien que aún te espero soportando el desamor.